Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos, queridas amigas, qué momentos tensos estamos viviendo, y el corazón tiene una parte partida por el dolor de los pueblos y el dolor de nuestro pueblo, pero por otro lado el corazón tiene una parte profundamente esperanzada, porque desde todos lados, incluyendo Europa, nos dan señales de que los pueblos reaccionan, de que los pueblos luchan, que los pueblos salen a la calle. Y entonces, a trabajar. Lo primero, mañana jueves nos reunimos como todos los jueves en trabajando sobre Memoria y Brújula en el local. Vamos a hacer una cosa mañana. Vamos a hacer una especie de tallercito de consignas y mensajes a la población. Les explico. Tenemos un maravilloso programa. Una plataforma electoral extraordinaria de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pero ¿cómo llegar a la población? ¿Cuál es la naturaleza del mensaje? ¿Cómo hacer sencillo y simplificar el mensaje? Vamos a hacer una lluvia de ideas. Desde luego, no somos un organismo resolutivo de la Unidad Popular. La Unidad Popular Frente de los Trabajadores tiene su propia estructura para orientar sobre consignas, sobre las formas de propaganda, sobre logos. Simplemente vamos a hacer un aporte trabajando hacia la campaña. Eso mañana. Pero lo más importante es que el sábado, este próximo sábado, a las 15 horas, también en el local de la Unidad Popular Vázquez 1463, sábado 15 horas, vamos a hacer un gran evento por Palestina. Una película, documental importante, charlas, intercambios, va a haber algo de gastronomía también. Y a mí me enorgullece que el local de la Unidad Popular, bueno, lo sentimos todos, ¿no?, sea el ámbito para hablar de Palestina, para honrar a Palestina, para organizarnos por Palestina, dentro de la vasta coordinación de la solidaridad con Palestina, que ubica movimientos sociales, diferentes personalidades. Pero me enorgullece porque la Unidad Popular tiene como razón de ser el internacionalismo, la fraternidad con los pueblos. Nuestro diputado, cuando lo tuvimos, fue a Haití, pero no a sumarse a la opresión de la cual era cómplice el ejército uruguayo. Fue a ponerse al servicio de las organizaciones sociales, de la lucha del pueblo haitiano. Y ahora nosotros, lógicamente, la bandera de Palestina, que ondea en el balcón de esta radio, que ondea en cada uno de nuestros actos, en lugar preferencial, el homenaje a Palestina lo vamos a hacer difundiendo, divulgando, compartiendo información sobre la lucha heroica de este pueblo y sobre el dolor de sus mártires, sobre todo lo que nos conmueve y que se está viendo en el mundo. Sábado, 15 horas, local de la Unidad Popular. Nos va a hacer bien estar ahí honrando al pueblo palestino. Pero más allá de este jueves, más allá de este sábado, estamos en un periodo que hoy de mañana, en una entrevista, creo que telefónica, Daniel Roca le llamaba los 100 días. O sea, la batalla de los 100 días que nos separan del acto electoral y del plebiscito. Los 100 días, quizá no todos recuerden que los 100 días fue un periodo extraordinariamente importante en la historia de Francia. Fue la última jornada de Napoleón Bonaparte, que había hecho desde la Isla de Elba un viraje sumamente revolucionario, jacobino, y que por eso generó más terror que antes, cuando era emperador. Y retoma por 100 días los destinos de Francia, lo que pudo ser un cambio extraordinario para el futuro, los 100 días. Muy bien, ahora nos tocaron a nosotros. Estamos en los 100 días de la batalla por las elecciones y por el plebiscito. Y la historia recordará estos 100 días. En la historia del Uruguay, que se escriba en el futuro y que la escriban los pueblos, estos 100 días del año 2024 van a ser muy recordados. Quizá no porque tengamos una batalla con una victoria extraordinaria, pero seguramente porque, a pesar de que no podemos garantizar el final, seguramente lo que tenemos es una oportunidad nueva, absolutamente nueva, de tener una victoria extraordinaria. Tenemos la oportunidad, no la certeza, la oportunidad y la tentación, decían los nicaragüenses, a veces el amanecer deja de ser una tentación, de un amanecer, de un salto en calidad, que lo tiene que decidir nuestra capacidad de organización y de propaganda en estos 100 días. Organización primero, difusión después. Un salto cualitativo. Además, por primera vez ante un evento electoral tenemos una herramienta que ha profundizado los niveles de unidad de la izquierda que lucha, la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. La Unidad Popular Frente de los Trabajadores es el embrión de lo que deben ser las vanguardias políticas del siglo XXI. A algunos no les gusta la palabra vanguardia, pero viene del francés avant-garde, que significa el destacamento de adelante, avant-garde, la guardia de adelante. Y realmente la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, en el plano político, es realmente la vanguardia o el embrión de la vanguardia que el pueblo uruguayo está necesitando, que tiene que crecer, que tiene que fortalecerse, fortalecer sus vínculos y sus nexos con el pueblo en lucha, con todo el pueblo en lucha, pero es el embrión de la vanguardia para los procesos que nuestra patria necesita hacia la liberación, hacia la construcción del socialismo, hacia la fraternidad con los pueblos del mundo que luchan, como dice el programa de la Unidad Popular. O sea, tenemos esa oportunidad, tenemos la herramienta, una herramienta que en lo punto de vista de lo ideológico se ha esclarecido, ha asumido su diversidad y ha asumido su férreo compromiso con un programa. Y es muy típico de las vanguardias que van surgiendo en el siglo XXI, que es, ante todo, una respuesta para nuestro pueblo, pero después una respuesta para todos los pueblos. Es el deber de nuestro pueblo construir esta vanguardia hacia todos los pueblos en lucha. No queremos ser una base serena de agresión, queremos ser campo de lucha contra el imperialismo, para debilitarlo en la medida de nuestras fuerzas y en nuestro terreno. Y en la Unidad Popular Frente de Trabajadores, cuando uno se pone a estudiarlo teóricamente, como harán los historiadores del futuro, uno se da cuenta que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, respuesta típica del siglo XXI a las necesidades de lucha de los pueblos, la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, expresa y tiene en su contenido algo de un componente universal y al mismo tiempo un componente muy singular, muy específico, muy propio de la realidad uruguaya. ¿Cuál es su componente universal? Que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es la expresión uruguaya de un proceso que se está construyendo por los pueblos de todo el planeta, es decir, las nuevas vanguardias ante la claudicación de muchas fuerzas revolucionarias del siglo XX, la construcción de nuevas vanguardias desde la diversidad, pero con unos férreos programas que avanzan a largo plazo hacia el socialismo, que construyen una sociedad social, socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, fraterna con los pueblos del mundo. Todo eso es lo universal que refleja en las condiciones uruguayas la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Estas vanguardias, estas herramientas políticas, resulta que cumplen con lo que la ciencia social había dicho, por ejemplo, los marxistas, el marxismo como ciencia social, pero tiene una diversidad ideológica nueva. Ante la falta de elaboración, a veces teórica, desde el socialismo científico, a veces distintas concepciones asumen, por un tiempo, el papel de vanguardia. Si uno oía, por ejemplo, a ese extraordinario hombre que fue Chávez, uno veía una evocación cristiana profunda en cada una de sus manifestaciones. Y si uno ve cómo el Estado de Irán, que con todas las cosas que se puede decir es un Estado de un coraje extraordinario y solidario con los pueblos, soberano y solidario, lo que falta de una teoría científica marxista, digamos, lo reemplaza la religiosidad popular, el sentir religioso mayoritario del pueblo, que pasa a ser una señal de identidad en la lucha contra el imperio. Entonces, lo universal en la Unidad Popular Frente de los Trabajadores es que en las condiciones uruguayas expresamos una enorme diversidad de memorias, una enorme diversidad de historias, pero nos unimos férreamente en el programa que nuestro pueblo necesita. Eso es lo universal, eso es un componente universal. ¿Cuál es lo singular? Ah, bueno, que la situación de Uruguay, como toda la situación de los demás países, tiene sus especificidades y hay que prestarlas en cuenta desde el punto de vista de la ciencia. La Unidad Popular Frente de los Trabajadores no plantea por capricho las cosas, ni se adelanta a lo que hoy puede hacerse, y entiende perfectamente lo que todavía no puede hacerse, pero que construir las condiciones para que se haga. Todo eso lo entiende en las condiciones uruguayas. Y el Uruguay, ante todo, es un Estado con capitalismo dependiente. No solo con un capitalismo brutal, destructor, saqueador, que conduce a la miseria, a la situación de clase, de calle, a mucha gente, no solo es, a la desesperanza de los jóvenes, no solo eso, a la violencia social, no solo eso. Los medios de producción fundamentales, incluyendo la tierra, están en manos extranjeras. Es un capitalismo dependiente de las transnacionales. Ese es el contenido de la realidad de clase del Uruguay. Y al mismo tiempo que ese es el contenido, siempre a un contenido le corresponde una forma. ¿Cuál es la forma del Estado uruguayo? Ah, la democracia liberal. No sufrimos hoy un terrorismo de Estado. Yo puedo cuestionar al gobierno, puedo cuestionar la cúpula del Frente Amplio, y nadie me va a venir de noche a buscar por eso, ¿no? Y a allanar mi casa por eso, por lo menos por ahora. O sea que vivimos una situación de democracia liberal, donde tenemos ciertas libertades formales, muy propias del liberalismo, que nos permiten trabajar en una estrategia que utilice las formas legales de expresión y las formas legales y las tribunas legales hasta luchar por tribunas parlamentarias hoy. Entonces, el Uruguay, por su contenido, es capitalismo dependiente. Eso genera un programa. Ese programa sería el mismo, el programa, qué cosas hacer como programa, sería lo mismo si viviéramos bajo el terrorismo de Estado. El programa no depende de la forma, el programa depende del contenido. Y el contenido del Uruguay es capitalismo dependiente. Sea bajo terrorismo de Estado, como lo fue, sea bajo una democracia liberal, el contenido es capitalismo dependiente. Pero la forma es democracia liberal. Entonces, si el contenido establece el programa, la forma establece la estrategia. Nuestra estrategia se basa en la utilización, asumiendo las reglas de juego, de lo que es la democracia formal. Una democracia injusta porque no le da las mismas posibilidades a todos de hacer, pero sí nos permite a todos, en el ámbito reducido en que podemos, de hablar libremente por ahora. Forma y contenido establecen la razón de ser de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y la tarea de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, la tarea esencial, es la siembra. No podemos asegurar en qué momento la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, o un frente todavía mayor, pero sin renunciar a ningún principio, va a pasar a ser gobierno y va a pasar a ser poder. Ni siquiera podemos imaginarnos las formas concretas de que un pueblo en la calle conquiste ese poder. Pero lo que sí sabemos es que la siembra es necesaria para la futura cosecha del pueblo trabajador. La siembra es necesaria. Estamos en un tiempo de siembra. Fue lo que dijo nuestra entrañable compañera Delia Villalba cuando dijo en la primera elección, que tuvimos solo 16.000 votos como Asamblea Popular, Delia dijo, salvamos el honor de la izquierda. ¿Qué quiere decir? Salvamos el honor de la expresión política de nuestro pueblo trabajador. Estamos en siembra. Y en esta siembra multiplicamos la organización, que es nuestra gran falencia hoy, sobre todo después de la pandemia, reforzar las organizaciones de base, las redes, nuestra inserción en los movimientos sociales, la difusión de nuestra propuesta, por eso mañana hacemos este taller de mensajes, y la capacitación propia, tenemos que seguir estudiando. Tenemos que seguir estudiando nosotros mismos. El mundo está cambiando muy rápidamente. Pero las condiciones de la propiedad de los medios de producción en manos de las terratenientes y de las transnacionales no cambia. Entonces cambian las tecnologías, tenemos que conocerlas, cambian los sistemas de comunicación, cambian la forma de mensajes que usan los jóvenes, las nuevas generaciones, pero la opresión no cambia. Entonces tenemos que, además de organizarnos mejor, además de desarrollar redes de solidaridad, además de insertarnos en cada causa popular, difundir nuestro proyecto y capacitarnos nosotros mismos para conocer las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, y para aplicarla a la causa del pueblo. Es ya nuestro tiempo. Estos 100 días nos llevarán a un salto cualitativo extraordinario. No podemos asegurarlo. Como en toda batalla, podemos perder. Aunque es inimaginable, dado el entusiasmo de nuestros compañeros, dado el entusiasmo de toda la gente que se moviliza por un plebiscito que tiene la absoluta transparencia de la verdad más evidente contra todas las mentiras, también se puede perder, en cualquier batalla se puede perder. No la vamos a perder. Los 100 días están para eso. Nos abren una oportunidad extraordinaria, una oportunidad histórica. Pero la siembra que estamos haciendo, la cosecha que queremos tener en esta batalla de los 100 días, en esta batalla hacia el gran octubre, en esta batalla, la siembra, la organización fortalecida, las redes, la inserción, la difusión, nuestra propia capacitación para estar al día, juegan también algunos factores que llamamos objetivos, es decir, factores que no podemos cambiar. Factores objetivos. Y junto con esos factores objetivos, los que están bajo nuestra responsabilidad, lo que llamamos factores subjetivos. Nuestro sentimiento, nuestra convicción, nuestro entusiasmo, nuestra capacidad política como ciencia y como arte de llegar, de organizar, de acompañar, de encontrar el camino de conjunción con el pueblo en lucha. Los factores subjetivos son los que tenemos que trabajar, pero no debemos perder de cuenta los factores objetivos que pueden frenar o que pueden hacer, como en este caso, darnos la posibilidad de una gran victoria. Examinemos entonces ese periodo que se abre 2023-2024, factores objetivos, factores subjetivos. ¿Por qué es un periodo nuevo? ¿Por qué decimos que en esta batalla de los 100 días, que fue necesariamente prologada por la juntada de las 430.000 firmas, que fue necesariamente prolongada por marcar una presencia en las internas, saltar el escollo de las internas, aprender lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en las internas, después de esas dos etapas? ¿Por qué estos 100 días marcan dentro del año 2023-2024 un tiempo nuevo? Primero y ante todo, ¿por qué es un tiempo nuevo? Porque en el 2023-2024 empezó a resquebrajarse el oportunismo. Una causa que podría haber sido llevada por todos o por casi todos, como es la reforma de la seguridad social que proponía TSS con el sentido común de los trabajadores que más saben, generó una tremenda polémica dentro del PCNT. Hay sectores que desesperadamente querían que bajo ningún concepto se hiciera este plebiscito y generó en el Frente Amplio una ruptura importantísima en un tema que es esencial. Imagínense ustedes el Frente Amplio de 1971, cuando en un sindicato aparece un proyecto de rebajar la jubilación a 60 años, de subir a cierto mínimo dignidad las jubilaciones, de acabar con la expoliación delincuente de las AFAP. El Frente Amplio del 71 lo hubiera votado con las dos manos. Y ahora se dividió. Eso da una señal extraordinaria, pero la división, porque tampoco se puso todo en contra, como el PCNT tampoco se puso todo en contra. Un sector un poco más pícaro dijo, no podemos ponernos en contra, vamos a ponernos a la cabeza. Y eso pasó en el PCNT y pasó en el Frente. Es decir, no se quebró definitivamente el oportunismo. Todavía mantienen cierta imagen, sobre todo en el Frente Amplio, de que, bueno, todos rodeando filas en torno a Orsi. Omitiendo que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el candidato único del Frente Amplio, Yamandú Orsi, están, los dos son enemigos del plebiscito. Del plebiscito que es esencial para nuestro pueblo, para el futuro. Y se suman a las mentiras, están del lado de la derecha. Es bueno eso recordarlo para la base Frente Amplista, que puede con todo derecho decir, ah, no, en la segunda vuelta yo voto igual a Orsi, porque esto es peor. Bien, la segunda vuelta. Pero en la primera vuelta, ¿no sería mejor tener diputados y eventualmente algún senador que defienda coherentemente en el Parlamento este plebiscito, que hay una alta posibilidad de que triunfe? Entonces, la primera razón por la cual decimos que vivimos un tiempo nuevo, que estos 100 días son siembra, pero también pueden ser cosecha, nuestra primera cosecha importante, que se alimentó con toda la pelea por el plebiscito, por toda la juntada de firmas, por el esfuerzo que hicimos en las internas para existir. La ruptura del oportunismo es la primera señal de que estamos en un tiempo nuevo y se nos presentan las elecciones. Hay, sin embargo, otro factor que también nos indica que estamos en un tiempo nuevo, muy importante, que es la causa palestina. Yamandú Orsi, su último viaje al exterior fue a Israel. Es decir, es muy claro de qué lado está. Nunca vimos ni a Yamandú Orsi ni a Carolina Cose en una manifestación por Palestina. Jamás. Ambos sí estuvieron en la noche de los cristales rotos, que es un homenaje legítimo que hace la memoria de los judíos sobre el comienzo de la persecución antisemita en Europa. Pero ahí se los vio. En este momento. Pero nunca se los vio en una manifestación por Israel ni en una declaración por Palestina. Entonces, Palestina es una divisoria de aguas. En las grandes marchas juveniles por Palestina, junto a banderas sindicales, a banderas feministas, que por suerte están ahí, están las banderas de los distintos sectores de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. A veces aparece una tímida bandera de un pequeño sector Frente Amplista. Pero claramente Palestina es una divisoria de agua. ¿De qué lado está el Frente Amplio? El Frente Amplio autorizó tropas de ocupación de las Naciones Unidas en los altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel. Ese mismo Frente Amplio hoy mira para otro lado y oculta o minimiza los crímenes del sionismo que están desenmascarados ante el mundo, ante la opinión pública mundial. Entonces hay dos elementos, en realidad son tres, pero hay dos elementos que nos hablan de un tiempo nuevo y que son factores objetivos ahora para nosotros, para nuestra lucha política, porque ya no dependen de nosotros. En primer lugar, la gran victoria de que habrá plebiscito y que resquebrajó eso tanto el oportunismo a nivel político como a nivel sindical. Una gran victoria. En segundo lugar, que Palestina es la demostración clara de qué lado está cada uno. Y eso también es un elemento a nuestro favor ante una sensibilidad pública que cada vez entiende más el horror del genocidio. Hay un tercer factor, sin embargo, o mejor dicho, un doble factor, que son condiciones objetivas que tenemos en contra. Yo estoy examinando toda la situación, ¿no?, para saber cómo la posibilidad de una gran victoria no es la seguridad de una gran victoria en estos 100 días. El primer factor que tenemos en contra es el laberinto de falsas opciones. Hay como 7 partiditos nuevos que cada uno prometen y se levantan banderas que cada una de ellas por separado son totalmente justas, pero que le roban al pueblo uruguayo la posibilidad de la construcción de un programa orgánico, sistémico, global, como plantea la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y absorben votos de gente que dice, no, fulano sí que habla bien, además grita, y pega 4 gritos, ese me gusta. Atahualpa Yupanqui decía, siempre en voz baja he cantado, porque gritando no me hallo, gritó al montar a caballo si en la caña me bandeao. Pero en tratando un verseao donde se cuentan quebrantos, apenas mi voz levanto para gritar, cantar despacito, porque el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Bueno, pero tenemos también, tenemos los gritones, además con una bocina para ampliarse, tenemos los que prometen cuidar a los animalitos. ¡Bárbaro! Pero todos omiten lo fundamental, la liberación de nuestro pueblo, la soberanía del Estado, que permite que todo eso se haga realidad. Es en ese sentido que nosotros, junto a la ruptura del oportunismo, extraordinario avance, junto al tema Palestina, que es una bandera dolorosa, pero con los dientes apretados, es nuestra. Tenemos el problema del laberinto de falsas opciones, a lo que se suma que nos entierran en los medios, ¿no? Es decir, por un minutito que nos dan en los medios como de lástima, tenemos que soportar, y va a ser cada vez peor, porque no solo los partidarios del gobierno y los partidarios de la falsa oposición de la cúpula Frente Amplista están en los programas propiamente políticos y de debate, se meten en programas de entretenimientos. Recuerden que Ripoll participó en un juego medio grotesco que llamaba La Máscara y estuvo disfrazada de no sé qué payaso hasta que se... Bueno, esa es la expresión clara de cómo están jugando a la política el gobierno y la cúpula superficial, oportunista del actual Frente Amplio, que no tiene nada que ver con la militancia de su base. En ese sentido tenemos entonces elementos muy positivos, la ruptura del el resquebrajamiento, no la ruptura, el resquebrajamiento del oportunismo, el tema de Palestina, nuestra bandera, pero frente a eso aparece el laberinto de falsas salidas, de salidas parciales, que vos votás y terminás sirviendo al mismo capital que querés enfrentar, y gente multimillonaria que se hacen los superrevolucionarios, y una media adversa. Y ahí es la responsabilidad histórica de la Unidad Popular frente de los trabajadores. En esta ventana de oportunidad, para decirlo en términos burgueses, en esta ventana de oportunidad que le abren estos factores ante una elección, tenemos una responsabilidad inmensamente histórica de aprovecharla al máximo. Y si no, morir en la pelea. Y esa posibilidad se tiene que transformar en la alegría creativa, en la alegría constructora, porque la política es ante todo ciencia, pero también es arte. Disfrutar de este momento, utilizarlo al máximo, científicamente y creativamente. Tenemos una enorme responsabilidad histórica ante nuestro pueblo y ante los pueblos del mundo que están en lucha. Cada pequeño poder que le arrebatemos al imperio en este pequeño país es un pequeño poder que pierde para atacar a los pueblos en lucha, que están en condiciones mucho más duras que la nuestra. El factor humano es un factor subjetivo. Es ciencia y es arte, transferido a la ciencia de la política. Por eso, compañeros, es que estos 100 días, con el corazón oprimido por lo que pasa en nuestro pueblo, desde las arroceras hasta los niños y hasta los ancianos, y el desempleo y el dolor juvenil, por el dolor de los pueblos del mundo, pero también por su esperanza, es que nosotros tenemos que hacer de estos 100 días un hecho histórico y lograr una gran victoria. Lograr una gran victoria porque no es certeza, pero es posibilidad. Por primera vez es posibilidad. Y pase lo que pase, este momento de nuestra historia, lo sepamos aprovechar o no, este momento de nuestra historia va a ser recordado como un momento de una situación diferente en el plano social, en el plano político, en el plano del desenmascaramiento definitivo del gobierno, que es nada más que un peón al servicio de las transnacionales, y de la cúpula del Frente Amplio, de Fernando Pereira, de Yamandú Orsi, peones también de las transnacionales, peones de las AFAP, peones de los peores enemigos del pueblo trabajador. Eso está en juego, por primera vez con claridad. Y ahí estamos nosotros, compañeros. En la lucha no fallaremos. Hay un montón de factores objetivos sobre los que no podemos incidir directamente. Pero desde lo subjetivo, desde el corazón, preparado, desde la organización, desde la ciencia y desde el arte, estamos construyendo la mejor de las posibilidades para un triunfo épico, para un triunfo histórico, que corone estos 100 días históricos que van a conmover al mundo. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.